Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es un recomendado para esta semana. Música de estreno. Omar Chaparro presenta Las Locuras Mías, una estupenda colaboración con el reggaetonero Joey Montana. El cantautor panameño Joey Montana se ha unido al mexicano Omar Chaparro, sorprendiendo a sus fans con una nueva colaboración. La misma llega después de que estrenaran Samba Lento y el álbum Como Caído del Cielo, respectivamente. La inesperada colaboración lleva el nombre de Las Locuras Mías. Fue compuesta por Omar Yesid Geles Carrillo y se lanzó en plataformas digitales y servicios de streaming por Azteca Records. Escuchemos a Omar Chaparro featuring Joey Montana, Las Locuras Mías. ¿Sabes, amor? Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error, porque tú eres prohibida para mí. Pero yo no pude controlar al corazón, y apenas que te vio de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti. Acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo, y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte este montón de canciones. Quien quita y hay en ti una llamita de querer vivir una experiencia distinta. Cantadita despierto esas maripositas. Por favor, acéptame una cena clandestina. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía y no te provoquen otros labios en la vida? No me dejes caer de las alturas, ¿a dónde me lleva esta carita tierna tuya? Déjame vivir enredado, por favor vamos a intentarlo. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Difícil, pero vale la pena, por eso yo estoy aquí. Yo solo quiero ser la foto de tu perfil. No me quiero pedir, quiero tu beso en refill. Imagínalo, dándonos besitos, viendo Netflix en mi habitación. Vámonos de party, baby, ya salte de esa prisión. Pero es tu decisión, si te vienes conmigo te quedas con el perdedor. De tal que un día grites con orgullo que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme. Que nunca imaginaste sentir algo tan puro cada vez que con ternura esa boquita te bese. No creas que dejaré de enamorarte, tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme. Y te pido por lo que tú más quieras en la vida, que por favor me aceptes una cena clandestina. Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo